Buenas tardes y bienvenidos una semana más, un programa más al Puede Entrar. Buenas tardes, Andrea. Hola, buenas tardes. ¿Qué haces aquí tan pronto? ¿Has visto, eh? Es que Semana Santa, fiesta... En vez de venir en tractor, has venido en patinete. Volando. Se lo has dejado el tractor al Joan y el Joan no ha podido venir porque llueve. Exactamente. Y es el tractor que... con lluvia, malo. No, porque por muy grandes que sean las ruedas, se queda ahí... Que no. Resbala, resbala. Ahí está. De verdad que no nos pondremos nunca de acuerdo. Pues ya sabéis cómo funciona el Puede Entrar. Es un programa donde intentamos hacer reír con chistes buenos, malos, difíciles. Tú lo has dicho, intentamos. Intentamos. Tenemos canciones posiblemente divertidas, cachondas, etcétera, etcétera. Largo, etcétera. Sí, inclasificables algunas veces. También tenemos noticias curiosas, divertidas, raras, extravagantes. Normalmente siempre suelen ser de más allá de nuestras fronteras, por suerte. Exacto. Ya tenemos bastante con los de Lepe. Sí. Y Jaimito. Tú sabes, ¿no? Porque se me enteraron los chistes de Lepe. ¿Por qué? Porque Jaimito se fue de vacaciones allí. Claro. Ya empezamos bien el programa. Ya empezamos. Pues chicheño, empezamos en sesión. No, en programa Puede Entrar. Venga. Hala, toma ya. Y empezamos como es habitual y como es normal con una noticia. Y dice así el titular: el menú de la última cena servida en el Titanic subastado por $122,000. ¿Pero qué daban? ¿Patatas fritas? No, seguro. Ahora te lo cuento, Andrea. Un menú de la última cena de los pasajeros de primera clase del Titanic fue subastado por una suma de 76.000 libras esterlinas, unos $122,000. El sábado por la noche en Gran Bretaña, según la casa que organizaba la venta, el menú con fecha del 14 de abril de 1912, el día en el que Transatlántico naufragó, después de chocar contra un iceberg en el Atlántico Norte, cosa que nadie sabía... Pues formaba parte de varios de los cientos de objetos del navío que fueron subastados por la sociedad Henry L. Bridge & Son en Devizes, en el sur de Inglaterra. Toma, qué bonito, ¿eh? Qué bien me ha quedado el nombre de la empresa con motivo del centenario del náufrago. Un coleccionista del Reino Unido compró el menú de Ruth Dodge, una de las pasajeras que viajaba a Estados Unidos con su marido, un banquero de San Francisco, y su hijo, que había guardado el menú en su cartera. Todos sobrevivieron al naufragio y el menú había permanecido hasta ahora en la familia. El menú proponía el siguiente, y no son patatas fritas. A ver. Al loro. Huevos argentil. Uh-huh. Está en Francia, que quiere decir huevos pochados. Un consomé campesino, es decir... Una sopa. Gallina blanca. Ahí está. Bueno, si ya existía la gallina blanca para entonces, Estela, existía, ¿eh? Existía. La que ponía los huevos. Ahí está. Después, una gelatina de pollo, es decir, lo que ha sobrado del consomé, lo han metido ahí. Lo han chafado y lo han metido en gelatina. Y chuletas de cordero asadas, que aquí tampoco se han calentado la cabeza en ponerle otro nombre. No. Chuletas de cordero asadas. Eso sí, dice, da una imagen fascinante de la vida culinaria de los pasajeros privilegiados del Titanic, afirmó Andrew Loich, el dueño de esta empresa de ventas. Si esto es lo que comían los de primera, ¿qué comían? Pero a ver, ¿qué cuéntame? Menú privilegiado si no hay postre? Yo sin postre no como. A ver, si ya prevenían que se iba a hundir, ¿para qué te van a dar postre? ¿Para un corte de digestión? Nada, te ponen tres primeros, tres segundos, pero el postre no. Ahí está. Claro, la gente ya se llenaba con las chuletas, decía. No, no, perdona, perdona. Es gelatina de pollo o chuleta de cordero. O chuleta. Oh, no puedes las dos cosas, Andrea. Por encima, muy de primera, ¿no?, que seas, no me seas pija. No me seas pija ni bueno, glotona. Yo sigo diciendo que sin postre no hay menú. Ni cafetito después, ni nada, es que qué rancios. Eso sí, se hundieron y los músicos tocando hasta la última nota. Ahí. Con glamour. No es por nada, 2.200 pasajeros, mueren 1.500, pero estos, los que sobrevivieron, con glamour. Pero sin postre. Ahí. Andrea, dale al postre. Pues bueno. Esto es un autobús, sufre un accidente en la ruta y muere una maestra, una monja y una prostituta. Llegan al purgatorio y se encuentran con San Pedro. Primero llega la monja y San Pedro le pregunta: a ver, ¿cuál ha sido su misión en la tierra? Y ella, la monja, responde: señor, solo rezar y rezar. Bueno, dice San Pedro, pues para ti la llave de la eternidad. Luego entra la maestra y le pregunta lo mismo, San Pedro: ¿qué ha hecho usted en la tierra? Y la maestra responde: pues yo, enseñar a los niños a escribir, a leer, etc. Bueno, dice San Pedro, pues para ti también te voy a dar la llave de la eternidad. Y luego llega la prostituta y le dice: ¿y tú, guapa, qué has hecho en la tierra? Y ella dice: pues nada, estropear a todas las parejas que he podido, liarme con todos los hombres que he podido, etc. Pues a ti, dice San Pedro, a ti te voy a dar la llave de mi habitación. Normal, normal. Es San Pedro, pero no tonto. Claro. Estaban en un pueblo, todo el mundo corriendo arriba abajo, histéricos. Y llega uno y dice: ¿por qué corréis? Dice: porque viene el trihuévido. Dice: ¿quién es el trihuévido? Dice: pues un tío que te cuenta los huevos y si tienes tres, te corta uno. Dice: bueno, bueno, no pasa nada, yo tengo dos, estoy tranquilo porque tengo dos. Dice: no me jodas, que los corta primero y después los cuenta. Oh. Dolor. Eso es el chico. Querida, a partir de ahora te llamaré Eva. ¿Por qué? Dice ella. Porque eres mi primera mujer. Ah, pues, dice la novia, pues yo te voy a llamar Peugeot. Y dice el otro: ¿por qué? Hombre, porque eres el 406. Tela. ¡Qué dolor! Sí. Pues nada, esto es un tío de estos bastorros, podríamos llamarle vasco, etcétera, que se encuentra con otro y dice: tío, esta noche me ha invitado una señorita a su casa a cenar. Y dice: va, tío, voy contigo. Que no, que sí, que no, que pues, se están 3 horas peleando. Al final el cansino se une al vasco. Empiezan a cenar y hay caracoles. Pero como es vasco, el tío se lo come entero, cáscara y todo. Pasa la velada, se van los dos para casa. Y en esas que cuando salen de casa de la mujer, dice: ¿has visto la anfitriona? Qué maja, qué buena mujer, qué simpática, qué amable. Y dice: ¿amable? El vasco: ¿cómo que amable? Si se ha pasado toda la noche dándome golpes de codo y diciendo: ¡saca el bichito, saca el bichito! Oh. Esta es una mujer que entra en una agencia de BMW, ve un coche que le parece perfecto y se acerca a inspeccionarlo. Al agacharse para tocar el interior, sin querer, se le escapa un pequeño pedo. Preocupada, se gira nerviosa a ver si alguien se había dado cuenta y ve que a su lado estaba parado un vendedor. Buenos días, señorita. ¿En qué puedo ayudar? Muy incómoda la señora porque era obvio que el vendedor había oído el pedo. Le pregunta disimulando: señor, ¿cuánto cuesta este precioso coche? El vendedor con una media sonrisa le responde: señorita, si se tira un pedo al tocarlo, se va a cagar cuando sepa el precio. Tela. Por Dios, qué mal gusto. Pues esto es un funeral que va el amigo de toda la vida a la viuda y le dice: María, ya te dije yo que el tabaco lo mataría. Ya te dije yo que el tabaco lo mataría, si es que ya te lo dije. Antonio, pero si lo mataron atropellado. Ya, pero iba a buscar tabaco. Y ya es tiempo de la primera noticia, del primer corte, de la primera pausa, de la primera noticia antes de la primera pausa. Bueno, te voy a explicar una noticia. Déjemelo ahí. Suéltamela, va, suéltala. Atenta que va de dinero esto, ¿eh? Suéltala. Dice así, millones de monedas esparcidas en una carretera de Canadá tras un accidente de camión blindado. Bien, ¿por qué muy tiene blindado que... no iría, ¿eh? Sí, pero ¿por qué tiene que ser en Canadá? ¿No puede pasar en San Juan de Espí o aquí en La Ronda o en Trinidad? No. En oh. Hombre, pero si no, no veríamos las monedas. Si pasa aquí... Sí, no, antes ¡shup! Ya vuelan. Exacto. En fin, millones de dólares en monedas canadienses se dispersaron en una carretera cuando un camión blindado volcó a unos 600 kilómetros de Ottawa, dejando dos personas con lesiones potencialmente mortales, dijo la policía. El vehículo de la compañía de caudales Brinks chocó el miércoles contra unas rocas a las 4 de la mañana, cerca de Ramur, Ontario, a 635 kilómetros al noreste de Ottawa, lo que provocó una colisión en cadena con dos camiones que se aproximaban y una minifurgoneta. Las dos personas en el camión de Brinks fueron trasladadas a hospitales cercanos con heridas graves que hacen peligrar su vida, dijo el agente Mark Depatie de la Policía Provincial de Ontario, afirmando que nadie más resultó herido. La policía y personal de Brinks llegaron al lugar del accidente para asegurar la carga esparcida, estimada en 3,5 y 5 millones de dólares canadienses. Parte de la carga, decían los loonies y los toonies, como se llaman las monedas de 1 y 2 dólares respectivamente, se esparcieron hasta la línea de árboles de la carretera, decía el policía. Un contratista privado utilizará imanes para recuperar la mayor cantidad de dinero posible. Va a ser una tarea difícil, dijo el agente de policía por teléfono desde el lugar del accidente. Sí, sí, los loonies. Ahora los loonies son monedas. Perdona, pero en mi casa los loonies son otra cosa, ¿eh, Andrea? Es lo que nos manda la cama, ¿no? Ahí está, ahí está. Son unos bichitos peluditos que cantan canciones durante toda la tarde con la Lucrecia. Claro, esa. Qué manera de tomarnos el pelo, de verdad. No sé, pero yo sí se creen que con un imán van a recuperar las monedas, eso van es, listos. Eso es otra cosa. Y que vayan esperando que ya habrá gente que irá de noche a buscar las monedillas. Que vayan esperando. Exacto. Vamos a hacer la primera pausa y volvemos en un momento. Hasta ahora. Muy bien. Este domingo con todos los amigos nos vamos para el campo a comer la barbacoa y nos reunimos con un montón de gente, hacemos nuestro ambiente y una linda barbacoa. Nos llevamos muchas cosas, las bebidas, las gaseosas, la salsita, las costillas, buena carne, la parrilla, el carbón y el chuletón. Brasa. Ay. million new. We got this lock, shut it down. Club's. Y como hablábamos de menús del Titanic, pues hemos puesto la barbacoa, que hemos puesto las chuletas de cordero. Nuria, me están dando hambre. Bueno, pues... Tanta comida, pero a ver, ¿hay postre en la barbacoa o no hay postre? Sí, sí, sí. ¿Tú no sabes que siempre en las barbacoas hay alguien que trae plátanos? ¿Plátanos? Sí, ¿no te ha pasado nunca que en la barbacoa hay alguien que trae un plátano o una naranja? ¿Qué dices? Para bajar la comida, sí, ¿no? Sí, sí. Te atiborras como un cerdaco, pero... Luego sano. Sí, después un plátano, una... Ah, no, que después está, que si vas con familia siempre está la típica tieta, abuela, etcétera, que trae un bizcocho. Claro, claro. Pero eso te lo comes después de la fruta, porque como ya has comido la fruta, sí, hombre, y has hecho la buena acción, ahí, entonces ahí va un trocito de bizcochito, sí, sí. No hará daño. Sí, sí. Pero después para la cena te comes las chistorras que han quedado el mediodía, hombre. Exactamente. Vamos a explicar una noticia. Y dice así: un saudí invita a sus amigos a una botella de champán de más de 100.000 euros. Toma ya, ¿no? Sí, ya podríamos ser amigos. Dinero. Este es que ha ido a recoger las monedas del Canadá. Ah, vale, ha ido a buscar los loonies. Exacto. Pues dice así: un ciudadano saudí no encontró problema en desembolsar más de 100.000 euros por una botella de champán durante una noche de diversión en una discoteca de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, reveló el martes el diario Seven Days de esa ciudad. El hombre, que pasaba la noche en compañía de una veintena de amigos en el muy selecto Kabali Club de Dubái, pidió una botella de champán Louis Roederer Cristal 1990, que costó 500.000 dirhams. Porque serían en euros 102.000 euros. El director de la discoteca, el francés David Lerasquet, dijo que apenas quedaban disponibles otras dos botellas en el mundo, una que está en un local nocturno de Nueva York y otra en Londres. Según las Carret, el saudí, cuyo país prohíbe el alcohol, es un hombre de unos 40 años, cultivado y que habla varios idiomas, incluyendo el francés, lengua que utilizó para pedir la botella. Ahí estamos, ahí lo dejamos. Muy bien, ¿no? Sí, pero claro, está prohibido para los saudíes tomar alcohol, pero no para los amigos. Aquí dice que invita a sus amigos. Él no dice que tome. Pues vaya detallazo. Sí, vamos a hacernos amigos, vamos a buscar al saudí. Hay que buscarse este tipo de amigos, Nuria. Sí, sí, sí, vamos a buscar saudí en el Facebook, agregar como amigo, a ver si cuela. A ver si cuela. Tírame un chiste, corre. Venga, va, seguimos. Esto es una mujer que le dice a su marido: cariño, voy a ir a una clínica de belleza para hacerme un aumento de pecho. Y el marido le comenta: ¿y qué? ¿Te vas a gastar el dinero en esa tontería? Coge papel higiénico, te lo frotas por las tetas y todos los días, y así verás cómo aumentan. La esposa incrédula le pregunta: ¿pero cómo me van a crecer las tetas por frotarme papel higiénico? ¡Eso es imposible! A lo que el marido, con toda la razón del mundo, le contesta: jolín, ¿y no llevas 40 años frotándote el culo y mira cómo lo tienes? Cabronazo. Esto es un ciego que va por la calle, encuentra un papel de lija, empieza a tocarlo, dice: joder, qué mal están las noticias hoy en día. María, haz las maletas que nos ha tocado la lotería. ¿Ropa de invierno o de verano? Cógela toda, que te vas con tu madre. Dios. Dos amigos que se juntan en la calle y uno le dice al otro: oye, ¿pero por qué estás tan contento? Dice: porque se ha muerto mi suegra. Dice: pues habrás puesto en la lápida RIP. Dice: no, he puesto el RIP RIP. ¡Hurra! Esto es un hombre que iba en su coche, llega hasta las puertas del Congreso y aparca ahí. Entonces un policía llega inmediatamente y le dice: oiga, no aparque aquí su coche porque van a salir los diputados. En eso que el hombre dice tranquilamente: no se preocupe, mi coche tiene alarma. Ah, bien. Sí, tal y como están los días. Exacto. Llega un novillero a la plaza y le dice al otro torero que va a estar para tomar la alternativa: maestro, ¿podría darme algún consejillo? Pues para hacer un buen torero. Dice: hombre, sí, hijo, pues siempre ha triunfado el torero que se ha tomado bien, se ha llevado por delante las tres veces. Y las tres veces, ¿eso qué es, jefe? Dice: vista, valor y huevo. Cultura, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Doctor, me siento mal. Todo me da vueltas. Además, me arde el corazón. Mire, señora. Primero, no soy doctor. Soy camarero. Segundo, usted no está enferma, está borracha. Y tercero, no le arde el corazón, no. Es que tiene una teta en el cenicero. ¡Ah! Un señor se le murió la suegra y en la lápida le manda a escribir un epitafio muy, muy lindo, que dice así: Dios, recíbela con la misma alegría que yo te la mando. Esto es un niño que le grita a su padre: papá, papá, los mosquitos no me dejan dormir, me están picando. A lo que el padre responde: bueno, hijo, apaga la luz y duerme. El niño apaga la luz y cuando de pronto entra en su habitación una luciérnaga y el niño grita de nuevo: papá, papá, que ahora me están buscando con linterna. Dios. Dos amigos: jo, tío, ¿y esa cara? Es que estoy hecho polvo porque me han dicho que me van a tener que extirpar la vesícula. Va, no te preocupes. ¿Pero tú crees que podré vivir sin vesícula? Hombre, claro, yo solo sé de un tío que vive sin hígado. Dice: ¿un tío que vive sin hígado? ¿Y quién es? Hombre, el carnicero aquí al lado. Dice: ya no necesito vender hígados, nadie los quiere. ¡Ay! Cariño, cuando cumplamos nuestras bodas de plata, te voy a llevar a Cancún. ¿Sí? ¿Y cuando cumplamos las de oro? Bueno, quién sabe, a lo mejor te voy a buscar. Ah, bien. Borde. Un pasota va al médico y le pregunta el doctor: ¿usted bebe? Esas que el pasota dice: ¿qué pasa? ¿Va a invitar? Le dice el camarero: por favor, ¿me pone una cerveza? En esto que el camarero, dirigiéndose hacia el grifo, le pregunta: ¿depresión? No, alcoholismo. Ah, bien. Doctor, doctor, odio a mi mujer, a mi madre, a mis hijos, a mi suegra, a mis vecinos. Bueno, ¿y a mí qué me cuenta? Dice: ¿no es el médico del odio? A ver, hijo, del oído. Camarero, ¿tiene tabasco? Sí, sí, en la máquina. Bien. Dos enfermos de urgencias, vendados, hechos polvo en sus camas. Tú eres nuevo, ¿no? Uno le dice al otro. El otro le responde: ¡sí! Dice: ¿ves esa máquina que hace pip, pip, pip? El otro: ¡sí! Pues mira, lo más importante es que si la máquina se apaga, tú continúes haciendo el ruido con la boca, porque si no, vienen todos los médicos y te pegan una paliza del 15. Pepe, en 20 años de casados no me has comprado nada. Coño, pero es que, ¿qué vendes? Ah, bien. Un psicólogo al paciente: ¿y tartamudea usted todo el tiempo? No, solo cuando hablo. A ver, normal. Vamos a dar paso a la noticia antes de la segunda pausa. Pues y sí. Y cuéntame, Andrea, para nuestro también club va de fans. También va de comida. ¿También va de comida y para nuestro club de fans? También, para vale. Nuestro club de fans. Venga. Esto es un hombre que atacó una hamburguesería. Lo iba a leer como un chiste ya, ¿eh? Ah, vale. Bueno, más o menos. En fin, dice así el titular. Un hombre que atacó una hamburguesería dejó altavoces como si fueran una bomba. Bueno, si pones un tema de King Africa, sí que puede ser una bomba. Dice así el ex empleado de una hamburguesería de Coslada, en Madrid, que hoy irrumpió en el local con una pistola, un machete y un hacha, dejó abandonado un paquete que simulaba un artefacto explosivo que la policía ha inspeccionado durante horas y que en realidad contenía unos altavoces. Según han confirmado fuentes de la Jefatura Superior de Policía, sobre las 8 de la tarde se ha retirado el paquete sospechoso del Burger King, situado en la avenida de San Pablo número 48 de Coslada, tras comprobar que únicamente contenía unos altavoces. El arrestado, que había dejado el paquete en el interior del local durante el incidente, que protagonizó sobre las 3 de la tarde cuando irrumpió en el restaurante con una pistola, un machete y un hacha y amenazó a empleados y clientes hasta que fue reducido por la policía, que tuvo que efectuar disparos al aire para disuadirle. Agentes del grupo especializado en desactivación de explosivos y perros adiestrados descartaron prácticamente desde un primer momento que se tratase de un artefacto, aunque se ha activado el protocolo habitual en estos casos, desalojando el local y acordonando la zona. El restaurante, que está situado en las afueras de la localidad en una zona sin viviendas, por lo que solo se ha desalojado la hamburguesería, aunque se ha tenido que acordonar la avenida y cortar el tráfico durante unas 2 horas. El Burger King ha continuado desalojado hasta las 8 de la tarde, cuando la policía ha retirado el paquete sospechoso tras comprobar que únicamente contenía unos altavoces, envueltos como si se tratase de un explosivo. El arrestado, identificado como Adrián, español y sin antecedentes policiales, ha sido trasladado desde la comisaría de Coslada al hospital de Henares, donde ha quedado ingresado en la unidad de psiquiatría. Fuentes de investigación han precisado que, según las primeras investigaciones, el exempleado estaba de baja psicológica y hoy ha acudido al restaurante a entregar precisamente la baja. Como la ha liado, ¿eh? Sí, la ha liado parda, pero parda, parda. Y digo yo, ¿y qué vas a robar en un Burger King? ¿Patatas? Bueno, yo creo que no hace falta ningún machete ni nada. Con que tires una de las patatas a la cabeza de alguien, ya tienes bastante. Ya los dejas cao, ¿no? Ya te digo. Bueno, Andrea, vamos a hacer una pausa. Aprovecharemos para ir corriendo a comprar algo de merienda, porque esto de tantos menús y tanta comida no nos va bien, ¿eh? Venga, vamos a hacer la pausa y salimos corriendo. Venga. Hasta ahora. El públic s'acomoda, comença la sessió, regna gran expectació. El títol d'aquest film és molt suggeridor: Massacre i aniquilació! El protagonista és un tio catxes i d'idees força fatxes. Viu en una granja amb la seva tia i tota l'artilleria. Caça papallones, cuida la viram i senyora del Vietnam. El gra! Un espectador fa un bram. El gra! El cinema és tot un clam. La gent s'impacienta perquè ja es retrassa l'exterminació en massa. Però si Déu vol i algú me'l provoca, molt aviat traurà el besoca. Uns peluts amb moto violen a la tieta sols per fer-li la punyeta. Venjança! Crida tot el cinem pes! Venjança! Ara que no us passi res. No han sortit les lletres, ja n'ha mort 17, la pel·lícula promet. Mata tots els hippies perquè s'ho han buscat i el xicot està engrescat. Perquè no pateixi, mata la tieta i la cosa està capeta. Violència! Volem veure sang a raig! Violència! Visca el cine d'art i assaig! Un pobre oligofrènic, rebuig del frenopàtic, i a sobre el troben simpàtic. Espatlles de goril·la, cervell de serradures, aparteu les criatures! Des del galliner a un pobre vellet se li escapa un cacauet. Una dona xiscla, el marit s'espera, l'ha encertat a la pitrera. Baixa si ets un home, ja n'he vist bacó, no t'amaguis que és pitjor. Justícia! Criden els espectadors. Justícia! I els quatre acomodadors. Morin els gamberros, s'ha de fer justícia, ara és l'ocasió propícia. Molt aviat s'escapa la primera guitza i el merder generalitza. La gent s'estocina, la gent es baralla, dintre i fora la pantalla. Sang! És el que ens demana el cos. Veja! Ens en donen a l'engròs. venen els urbanos, venen els bombers, i encara que em diguis més. Ve la policia amb les furgonetes i va repartint galetes. I els Mossos d'Esquadra donen amb desgana faves a la catalana. Violència, venjança, justícia, sang, fetge, aparteu les criatures. Ràdios Limitat, veia 91.6 FM. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Ràdios Limitat. 24 hores al teu costat. Y ya hemos vuelto. Y estábamos escuchando el tema de La Trinca, Masacre y Aniquilación. Bonita, ¿eh? Porque sí, ¿eh? Uy, que no te oía, no te ahora oía. Sí, ahora sí. Te había hecho el boicot de no encenderte el micro. Son malos los chistes, pero Nuria, déjame contarlos. Sí, pero como no me has traído nada de merienda y te lo has traído todo para ti, que has ido al chino y te has traído 8 menús para ti sola, pues como que no, te quiero, no quería hablar contigo. Es que no me has pedido postre. Pero ya te he dicho, un plátano, una naranja, me da igual. Va, vamos con una noticia. ¿Qué dice así? Un párroco muestra por error fotos pornos gay en un lugar de un PowerPoint sobre la primera comunión. Sí, sí, por error. Por error. Bueno, cada uno tiene en su pendrive lo que quiere y... Bueno, vale, sí. Y dice así. El padre Martin McBehing se encontraba dando una charla a 26 padres y madres y a un niño de 8 años cuando el desastre tomó forma en presentación de PowerPoint. Al parecer, según relata el diario The Ulster Herald, el párroco conectó su USB en el ordenador para mostrar las enseñanzas previas a la primera comunión cuando una presentación de diapositivas porno gay empezaron a aparecer en la pantalla de la iglesia ante la mirada atónita de los presentes. Los padres mostraron su enfado al párroco, que presa de la vergüenza desconectó el USB y salió de la sala sin mediar palabra. Eso sí, salió con su USB. Eso sí. No veas, ¿no? Da igual, no pide perdón ni nada, pero el USB se lo lleva bajo el brazo. Sí, señor. Ay, lo que le habrá costado conseguir esa colección de fotos. O no. No, no. O no. Tírame un chiste, va. Venga, va. Ahí va. Mira, Manolo, una gaviota muerta. Manolo mira hacia el cielo y dice, ¿dónde? ¿Dónde? A ver, Manolo. A ver, Manolo. Debería ser del EPE. Seguro. Doctor, doctor, todo el mundo se ríe de mí. Pues hágase payaso. Uy. Borde. Esto es un atracador que le dice a uno de la calle, ¿la chupa o la vida? El de la calle, la chupo. Bien, bien. Por cierto, Andrea, ¿sabes que no es lo mismo de pásame la chupa que chúpame la pasa, no? No, para nada. ¿Por qué el César iba siempre en sandalias, Nuria? Ay, no, ya me has pillado. Hoy no pienso, hoy no me he traído el cerebro de pensar. Porque era julio. Ah, vale. Y dígame, ¿su marido habla también consigo mismo cuando está solo? En esas que responde la mujer, no lo sé, nunca he estado con él a solas. Uy. Toma. Uy. Esto es un matrimonio y el hombre dice, María, chúpamela. Pepe, que soy vegetariana, pues chúpame el pepino. Siempre hay salidas. Un tío va al médico y grita, ¡doctor, doctor! ¡Tiene que ayudarme! ¡Estoy asustado! Ayer por la noche soñé que era una oveja, paseaba por un prado verde, comía hierba. Bueno, ¿y usted cree que es tan raro para que venga así pegando estas voces? Dice, es que cuando me desperté, no estaba la almohada. ¡Uy! Nuria, ¿en qué se parece la diarrea a las patatas Pringles? ¡Ay, Dios! En que cuando haces pop ya no hay stop. ¡Dios! Doctor, doctor, por favor, ayúdeme. No sé qué hacer. Es que hablo y grito mientras duermo. Pero eso no es tan malo, hombre. No se desespere. ¿Le molesta mucho a su esposa? No, pero es que de todo el mundo se ríe de mí en la oficina. Claro. Hay sinceridad ante todo. Esto va un ciego y le dice a un cojo: ¿qué tal andamos? Pues ya ves. Un buen rollo, ¿eh? Un niño y su madre: mamá, ¿las niñas de 5 años se pueden quedar embarazadas? No, claro que no, cariño. Gracias, mamá. Nena, vamos a la cama, que dice mi madre que no te puedes quedar en estado. ¡Uy! Oiga, ¿la calle Rivas? Pues mire, es la que viene. Ah, vale, entonces espero. Ah, bien. En el colegio, entre chavalines: ¿a que no sabes cuál es el animal que tiene los pies en la cabeza? Dice, ¿los pies en la cabeza? No sé cuál es. Pues claro, el piojo. ¡Osh! Obvio. Obvio. Mamá, mamá, que me han dado una paliza en el colegio. Sí, hijo, sí, ya lo he visto en YouTube. ¡Oh, qué dolor! Mamá, mamá, me sale sangre. Calla, niño. Pero mamá, ¿de verdad que me sale mucha sangre? Vale, pero te he dicho que te calles. Pero mamá, que te calles o te pego otro rechazo. ¡Osh! Cuidado. Nuria, ¿qué tiene entre las piernas la reina de Inglaterra? Ostras, así que me has dejado. Cuéntame. ¿El corte inglés? Espera un segundo, que esto no sé dónde está. Esto iba no, por aquí. Que se los ha llevado Joan. No, esto va aquí y esto va aquí. Esto me parece que es por aquí. Esto por aquí va, me parece. No que los por busques, aquí. No, que se los ha llevado Joan. No, yo sé que está aquí, están aquí, está aquí, aquí. Aquí. Ya tardaban en venir, ¿eh? Sí, es que como no los tengo controlados. Claro, es que algún día me tendré que sentar yo allí, ¿eh? No, a devolveroslas todos. Andrea, ¿tú crees? Ya, que se van a quedar afónicos. No, pero es que hoy te las has buscado. Hoy te las has buscado. Pero de los buenos. Era para animar la cosa. Venga, va. Venga, pues nada, son tres niños presumiendo de sus padres. Y dice: mi padre es tan rápido que puede disparar una flecha, sale corriendo y la coge con las manos. Y dice el otro: pues eso no es nada, mi papá es tan rápido que puede disparar una bala, echar a correr y cogerla con los dientes. Y dice: nah, eso no es nada. Mi padre es funcionario y es tan rápido que sale de la oficina a las 4:30 y a las 3:45 ya está en casa. Pues mira, hablando de padres, papá, tienes un pelo en la boca. Ay, hijo, pues no sé de qué coño será. ¡Zas! Un niño le pregunta al novio de su hermana: ¿tú eres un pez? No, ¿por qué? Dice: porque mi madre siempre le dice a mi hermana: venga, hija, que ya lo tienes en el anzuelo. Ahí va. ¿Sabes en qué se parecen los curas a los árboles de Navidad? No sé, pero si es el del pendrive. No creo. En que los dos tienen las bolas de adorno. Ah, bien. Hace mucho que no nos vemos. Veo que tienes trillizos. Dice: bueno, es que no son trillizos, es que el niño se mueve muy rápido. Hola, soy Paco, ¿y tú? No. Joder. No, si hoy... Andrea, de verdad, no. Hombre, pero es un chiste que corta. No, me lo tienes que avisar. Es que eso se tiene que avisar. Me tienes que hacer. Tienes que hacer como cuando yo le digo al Joan: ya directamente lánzamelos. Directamente. Claro. Es verdad. Tendría que haber avisado que este era fuerte. Hombre, es que. Ten consideración con la audiencia. Los hago sorpresa. Sí, los de esos que duelen, de esos que duelen. ¿Tú qué prefieres? Le dice una chica a otra: ¿millones o sexo? Y esta responde: millones y el chofer. Como tonta. Hombre. Como tonta. Va, Andrea, cuéntame una noticia, que esto venga, cada vez va peor. Va. Sí. Vamos a ver si subimos el nivel. Empieza así el titular: juegan desnudos al golf por una buena causa. Bueno, si es por una buena causa, cuéntamela. Sin ropa. 30 británicos se desnudaron este domingo para jugar una partida de minigolf en Southend, al este de Londres, con el objetivo de lograr un récord mundial y recaudar más de $9,000 para obras de beneficencia. Los ingresos serán donados a una organización dedicada a la investigación del cáncer de próstata, decía la Prostate Cancer Charity. Fue un día increíble, las personas aprovecharon la oportunidad de hacer algo memorable, divertirse y a la vez conseguir donaciones, dijo Mark Miller, director del parque de atracciones donde se realizó el desafío, Adventure Island. El director de fondos de la Prostate Cancer Charity, Mark Bishop, defendió la idea de usar jugadores desnudos para llamar la atención sobre el cáncer de próstata. Decía que no hay nada más malo en ellos, sobre todo si es por una buena causa. Están muy orgullosos de participar en este día fantástico rompiendo récords, decía. Y además están impresionados con las personas que tuvieron el coraje de ponerse desnudas en el nombre de la investigación sobre el cáncer de próstata. El parque de juegos Adventure Island ya es un lugar tradicional para batir récords mundiales. En 2010, 102 personas se montaron desnudas en una montaña rusa en el lugar, y el parque también fue escenario de la mayor producción de patatas fritas, 448 kilos en junio de 2011. El cáncer de próstata se ha convertido en el cáncer más común en los hombres y la segunda causa de muerte por cáncer en muchos países del mundo. André, una cosa que no me ha quedado claro. ¿Lo de las patatas fritas también iban desnudos? No sé, pero no sería extraño. En ese parque corre mucho el aire, ¿eh? Vamos a hacer la última pausa del programa. Y Andrea se va a comer todos los menús chinos que tiene aquí encima. ¡Hasta ahora! Venga. Tengo una amiga, que su marido se queda mucho en casa. El pobrecito está malito, no tiene fuerzas, por eso no trabaja. Y así mi amiga, cada mañana, madruga mucho y se marcha a la oficina. ¡Qué dolor! Y el cara dura le Ràdios Limitat deia 91.6 FM. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Ràdios Limitat. 24 hores al teu costat. Escuchábamos un tema original de Rafael Acarrá, 1982. ¡Qué calor! ¡Qué calor, eh! Sí, bueno, qué calor. Hoy no, que ha llovido. Sí, bueno. O sea, podrías haber puesto la semana pasada, ¿ves? Sí. Hoy podría haber puesto, ojalá que llueva. Que llueva, sí. La Virgen de la Cuesta. Pues ya, es un tema que podríamos poner, es de esos tontos que no sirven de nada, pero que todo el mundo conoce. Pero que todo el mundo canta. Venga, noticia, la última noticia y vamos rápido que se nos tira el tiempo encima. Venga, venga, yo tengo muchos chistes. Y dice así, se disloca dos vértebras al estornudar. ¡Qué débiles las vértebras! O qué bestia, super... la tía. Exacto. Una mujer australiana de 28 años se dislocó dos vértebras del cuello después de un fuerte estornudo. Sentí un pinchazo inmediatamente después de estornudar, relató Monique Jeffrey. Enseguida me di cuenta de que algo estaba mal. Algo se movía en mi cuello y comencé a experimentar un dolor punzante. Luego del accidente, Monique usó el móvil y llamó a su esposo. Cuando el marido llegó a casa, la mujer estaba llorando del dolor y rápidamente Monique fue trasladada al hospital más cercano, donde minimizaron su aflicción y recomendaron que hiciera ejercicios. Sin embargo, el asunto se volvió un poco más complicado cuando horas más tarde Monique volvió a sentir un fuerte dolor y el brazo izquierdo se le dormía. Los médicos le ordenaron que no se mueva y le diagnosticaron que tenía dos vértebras del cuello dislocadas. La mujer se encuentra ahora bajo tratamiento y en reposo absoluto. Es decir, de hacer ejercicio a reposo absoluto. Tela. Ay, cuidado con los virus. Sí, te puedes romper por todos lados. Cuéntame un par de chistes, Andrea, que nos vamos. Pues venga, mamá, me se cae la baba. No, hija, es seme. No, mamá, te juro que es baba. Ajá. Andrea, ¿cuál es el colmo de un astronauta? ¿Cuál? Pues que su mujer sea una lunática. Dosh. Oye, nieto, ¿cómo se llama el imbécil ese que alemán que esconde las cosas? Alzheimer, abuelo, se llama Alzheimer. Bien. Iban dos cerditos caminando por la calle y encuentran un supermercado donde ven un letrero gigante que pone «Hoy, día del cerdo». Entonces se miran y dicen «¡Felicidades, amiguito!». Uy. Mamá, ¿cuánto cuesta casarse? No tengo ni idea, hijo. Todavía no he acabado de pagar las consecuencias. Dios. Pues el otro día volví a mi casa y vi a alguien que había cambiado todo de sitio. No solo los muebles, sino los tabiques, todo, lo había movido todo. En esas que me voy a dirigir a mi mujer y me dice, ¿y usted? ¿Usted quién es? ¿Y cómo ha entrado aquí? Nuria, ¿por qué no te puedes reír de un gitano cuando va en bici? No lo sé. Porque puede ser la tuya. Ah, bien. Y por si acaso, lo dejamos aquí. Un placer, Andrea. Igualmente. Y nosotros nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Adiós. Ràdios Limitat de 91.6 FM. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Ràdios Limitat. 24 hores al teu costat.